la devasta el poder, corporaciones manejan sin tener cuidado. El daño ya ha sido ocasionado, nuestro mar y nuestra gente han sido despojados y violados por un cerdo explotador que no tiene compasión. El medio ambiente sufriendo el dolor, salmoneras extorsión. ¿Quién tiene la visión? ¿Quién tiene la misión de engañar con el progreso? Eso es falso, el dinero es para el de peso, para el de peso. Prisionero, esclavo, así te considera, degenera lo natural. Esto es real, no me vengas con weá, no me vengas con weá. Eres invasor como Colón, puto traidor. El mejor negocio es la explotación, absorción. Se ve por todo lado, mi tierra aniquilada por buitres malvados. Eres invasor como Colón, puto traidor. El mejor negocio es la explotación, absorción. Se ve por todo lado, mi tierra aniquilada por buitres malvados. Lágrimas surgen incontroladas de mis ojos. El enojo mezclado con la tristeza ante el despojo. El saqueo desenfrenado de las riquezas naturales. Los recursos se agotan ante el curso de estos males. Avaricia y codicia son la perdición de la condición humana. Insana determinación de quienes no entienden o ignoran las consecuencias de toda su inconsciencia. Dime lo que piensas. En mi tierra aniquilada como oveja esquilada. De tanta maravilla nada quedará después de la pasada del hombre en los bosques de alerce milenario. Testigo mudo de la profanación de ese santuario. Escribo eso en son de vituario, sin comentario. Más que somos responsables y pagamos los resultados con la sangre de nuestros hijos y de su descendencia. En mi tierra aniquilada que nos observa con paciencia. Ustedes lo manejan todo sin contemplaciones. Confieres tus obligaciones como mamala a tus patrones. Invasores, destructores de tu herencia. Sin conciencia ni pudor, dominador de mis dominios. Gracias a tu puta fortuna, ambición desde la cuna. Observan el sol y la luna. Impugno tus mentiras una a una. Puta tine, no nos dejes en la ruina. Mis aguas ahí se contaminan. Mi cielo se extermina. El devastador camina ya militando tu rutina. Tu palabra sacada de letrina. Tus promesas ni se han visto. Sé un poco compasivo, poderoso, impulsivo. Todo es dinero y masivo para su bolsillo. Y migajas para los chiquillos que se cagan de frío en el eterno invierno. Resistiendo por unos cuantos pesos. Rezo para que esto cambie. Nunca más aceches que nadie más se aproveche y contribuya con la brutal tortura. Transformar a mi tierra en basura. Eso es parte de tu estúpida cultura. Tu apetito, tu lujuria, tus putas empresas, tu bosquejo, su repartición prediseñada. Tu plan radical verá mi tierra aniquilada.